Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Buenas noches o buenos días, según donde se encontréis, o a la hora, en el momento, espacio, tiempo que nos escuchéis. Iguana Rock aterrizando para recoger todo lo mejor para tus exigentes oídos, si así lo quieres, por las próximas dos horas. Hoy con muchas cosas en el programa de la semana 35, Week 35 del presente 2024 más uno. Estimada querida amiga Bruji, este saludito de 2024 más uno va para ti. Como decíamos, algún estreno, nuestras habituales secciones de citas para la reflexión, frases para pensar, Motorbiker, Iguana Leaks e Iguana Rock Covers estarán presentes hoy en el programa, en vuestro radio show, independientemente de que ya estemos preparando nuevas, animadas y viciosas virales secciones para la temporada que comienza, pues precisamente a partir de mañana, día 1 de septiembre. Hoy estamos a 31 de agosto, cerrando el mes de los jodidos y fatídicos incendios y fuegos que hemos tenido. Por supuesto, acompañar en el dolor, en la tristeza, a toda esa gente que, directa o indirectamente, por quienes hayan votado, les han dejado tirados como una colilla y se han quedado sin nada en esta puta vida. Para todas esas víctimas, familiares y amigos, nuestras mejores vibraciones y máxima comprensión desde este programa, que ya sabéis que no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas como son y cómo las sentimos. Bueno, pues vamos a comenzar con un fantástico irlandés. Rory Gallagher se llamaba. Bien se merecería este hombre que le hiciéramos un especial algún día de estos, pero depende de que nos sigáis. Follow Me es el tema que hoy comienza el Iguana Rock de este maravilloso Rory Gallagher. We'll be right back. Bueno, pues, arrancado vuestro radio show Iguana Rock en este domingo de la semana 35, vamos a proceder a continuación con nuestra sección de las versiones, o las covers, como los llaman los gris. Hay un señor que ya no está con nosotros, fantástico, as de las seis cuerdas, que le encanta al Coyote como tocaba y que su música siempre permanecerá, que viene de póstumamente, es decir, después de fallecido, haber sacado un disco en este 2025 que se llama Icons, Iconos. Bueno, ahí hay temas, bonitas versiones, covers de gente que influyó mucho a este crack de las seis cuerdas. Bernie lo hacía súper bien con los White Snake, con su amigo Mickey Moody en solitario, de la manera y de la faceta que los miréis. Es un fantástico músico compositor, con la steel guitar, con la guitarra clásica, con la guitarra española, con la eléctrica. Y no solamente a nivel musical, sino en composición. Un fantástico crack que ya desgraciadamente no está con nosotros, pero su música, como la de Icons, y versiones como la del irlandés con el que arrancábamos, Mr. Rory Gallagher, hacen que de vez en cuando vuestros exigentes oídos puedan escuchar cosas tan guapas como este Calling Card. Calling Card de Rory Gallagher, tocado de la mano de los Fingers y las seis cuerdas de Mr. Bernie Marsden, y que suena así. Girl, don't reply to your lovesick letter. that she wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother, be alert. Whatever you do, don't you show that hurt. Don't you show that hurt. Don't ever show that hurt. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one like it rains on all. Comes a calling with its calling call. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock y entre los varios estrenos que os tenemos para hoy, el señor Freddie Mercury estará presente con nosotros. Yo creo que con eso sobran ya las palabras. Vamos a tener dos cosas muy interesantes de Queen recién salidas. Hay discos acústicos y hay caras B. Si aguantáis hasta el final, escucharéis las caras B. Ahora vamos con lo nuevo en acústico de los Queen, recién sacadito del horno. Qué bien suena. Is this the world we created? Es este maravilloso mundo que nosotros creamos cuando se creaban cosas bonitas. Se hacía arte simplemente con pestañear. Vamos con ello. Scattered all searching for what they need. Is this the world we created? What did we do it for? Is this the world we invaded? Against the law, so it seems in the end. Is this what we're all living for today? The world that we created. You know that every day a helpless child is born, who needs some loving care inside a happy home. Somewhere a wealthy man is sitting on his throne, waiting for life to go by. Oh, is this the world we created? We made it all our own. Is this the world we devastated? Right to the bone. If there's a God in the sky looking down, what can he think of what we've done to the world that he created? Bueno, pues ahí estaba esa maravillosa voz del señor Freddie Mercury con ese temazo en modo acústico. La verdad es que es un tema muy breve, es muy cortito, pero no le sobra nada, absolutamente nada. Creo que es muy entrañable volver a recordar a los Queen, hoy por partida doble. Y el otro tema que a mí me ha encantado, si aguantáis hasta el final, lo escucharéis. Continuáis por aquí. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a matching man. You wanna be. Y es momento para marcharnos a las tierras del sur, a las queridas Andalucías. Porque allí tenemos que dar paso y ponerle la alfombra a un señor que se hace llamar Capitán Cobarde. En un disco que ahora os comentaremos del Capitán Cobarde, ha tenido a bien de hacer un guiño a la memoria histórica. Él se lo ha querido dedicar, como ahora os explicará él mismo, a toda esa gente víctima, directa o indirecta, de la guerra civil, y la razón por la que el tema de la memoria histórica tiene que existir y hay que luchar por ello, porque hay muchas cosas, delitos flagrantes que no pueden pasar al olvido. Siempre hay que aprender de los errores. Y yo, es más, lo quiero hacer extensivo a todas esas víctimas del genocidio, limpieza étnica, masacre y asesinato que están ocurriendo en Gaza, zona de la franja de Gaza y en Palestina desde hace muchas décadas, conflicto creado por los europeos que ahora, en vez de ponerse firmes y dar un paso adelante, han decidido con la amiga Úrsula ponerse de perfil. Pero bueno, lo que quería hacer en su momento el Capitán Cobarde es un tema que al final os comenta él, con su propia reflexión del tema. Vamos allá con ella. Cuando llegaron los nacionales a la Sierra de Cádiz, bombardeando y disparando y matando a la gente, le pilló a la familia de mi abuela una bomba muy cercana, a mi tía. Ella se quedó completamente sorda y después empezó a ver alucinaciones. Y cuando yo era chico, en el balcón la veía todos los días pidiéndole a los militares que no dispararan. Esta canción se la dedico a todos los que sufrieron la guerra civil, sus familias y todos los que luchan por la ley de la memoria histórica. Una flor. Más horas que un reloj, no escuchaba nada de su alrededor, solamente echaba cuenta a los seres invisibles del salón. Cuando niño la miraba en el balcón, le gritaba a los ejércitos que no, que las bombas de la guerra secuestraron de por vida su razón. Yo fui testigo en su vejez de la tormenta que cayó en los hombros tan heridos de una flor. Una flor, una flor, una flor. Su sonrisa era inocente y de repente avisaba en el absurdo a los presentes que un pariente que hace años que murió estaba metiendo mano. Yo recuerdo las mañanas de verano, se peinaba cuatro pelos todo el rato, repeinada y con horquillas me asombraba, nunca vi tal perfección una flor. Fui testigo en su vejez de la tormenta que cayó hombros malheridos de una flor. Una flor, una flor, una flor. Mil historias de ella te podría contar, pero hay cosas que no quieras escuchar, pues las bombas de la guerra estallaban cada día en su realidad. De pequeño la miraba en el balcón, gritaba a los ejércitos que no, que los moros de las tropas nacionales no disparen por favor, que no tiren por los cerros, que no tiren por los cerros, ni disparen ni marchiten a la flor, ni disparen ni marchiten a la flor. Yo fui testigo en su vejez de la tormenta que cayó en los hombros malheridos de una flor. Una flor, una flor. Cuando niño la miraba en el balcón, cuando niño la miraba en el balcón, cuando niño la miraba en el balcón. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues ahí estaba ese precioso tema, Una flor, dedicado a la memoria histórica, esa gran olvidada y que solo unos pocos valientes se están atreviendo a rescatarla, porque es necesario, porque hay que desempolvar las cunetas, las fosas comunes y todas esas atrocidades que se cometieron sin ninguna justificación de ningún tipo. 40 añitos que tenemos que resolver en tuertos que nunca jamás debieran de haber ocurrido. Y si no lo hacen los valientes, lo tendrán que hacer otros, pero como decía el propio Capitán Cobarde, esa canción iba dedicada a todos los que luchan por la ley de memoria histórica y nosotros la queremos dedicar a esa flotilla que hoy se dirige a Gaza y que esperemos que no siga el mismo destino que las otras que no han podido llevar esa ayuda solidaria, esos alimentos solidarios a ese pueblo que tanto lo está necesitando. No sé por qué hablan de este conflicto como guerra cuando los pobres palestinos, después de huir y haberles hecho desplazarse hasta 10, 12 veces en toda esa franja de Gaza para evitar los bombardeos y correr por sus vidas, no tienen con qué defenderse. No sé por qué lo llaman guerra cuando ni siquiera tienen piedra para poder defenderse contra el todopoderoso ejército del genocida Netanyahu, sponsorizado y patrocinado por el señor Trump. No nos olvidemos también de Europa puesta de perfil, la que creó el conflicto y la que no está haciendo nada por solucionarlo. Es más, todavía nos enteramos que hay una vuelta ciclista corriendo en este país y al igual que ocurría en Eurovisión, hay participantes israelíes. Yo no lo concibo y cualquier manifestación y protesta que se haga en el transcurso de ellas, por supuesto que tienen todo mi apoyo y me quito el sombrero por ellos. Chapó por los valientes, por supuesto. Y vamos a cambiar de tercio. Nos gusta coger nuestra nave musical como si fuera una máquina del tiempo, irnos para adelante, para atrás, y ahora vamos a retroceder al año 86. ¿Quién se acuerda de esta maravillosa banda española? Que son los grandes Alcaudón. ¿Os acordáis de este EP que tenía el mismo nombre que la banda? ¿Os acordáis de aquellos concursos, de aquellos trofeos del Villa de Madrid? No como ahora, que si eres antirrojo o que si eres fascista o profacha te dejan con tu reggaetón de mierda tocar en la capital de Españistán. Eso es lo que está ocurriendo y es lo que está pasando. Y esperemos que algún día se haga justicia con toda esta mierda del autotune, del reggaetón y de que la gente se lo lleve muerto por tocar en la capital de España, gracias a quien todos ya sabemos, no vamos a hacer más público. Así que vamos con los queridos Alcaudón y aquellos maravillosos años 80 en los que nos hemos criado, de los que hemos mamado, y a recordar este tema que es muy difícil de en esas plataformas que estáis todos tan al día encontrarlo. Pero ahí está el Coyote para rescatarlo para todas vosotras y todos vosotros. Vamos con ello. La tarde no te pilla en cantos con las palmas. mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí mientras tenemos al señor Bryan Adams, el canadiense rubito de oro de fondo. Y bueno, pues vamos a ir al pasado, a una fantástica banda que quizás muchos no conocéis, pero vamos a ir con uno de sus maravillosos temas recogidos en muchas compilaciones o recopilatorios, como lo queráis llamar. La banda se llamaba Booker T and the MGs. Y uno que ya peina sus canas recuerda de haber visto a estos chicos, Booker T and the MGs, tocando con la Creedence Clearwater Revival en aquellos famosos conciertos que nos echaban por las únicas dos cadenas que teníamos. Pues si no me falta la memoria y me falla el riego, en la segunda cadena teníamos un programa que se llamaba Los Conciertos de Pop Drama. Ahí me suena de haber visto a estos chicos, Booker T and the MGs, junto a la Creedence Clearwater Revival. Tiempo ahora, antes de escuchar moteros y moteras, la sección Motorbiker, de ir con Time is Tight.

sabéis, el 13 de septiembre en Villarejo de Salbonés, segundo moto almuerzo. No nos olvidamos de la cuarta concentración motera solidaria Valle del Alberche, 9 Legio 2025. Esto tendrá lugar el 4 de octubre. Por solo 18 euros y traeros un kilo de comida. La bolsa de regalos se dará hasta agotar existencias. Desayuno, dos aperitivos en ruta y la sartén motera del Pit Lane de Navaluenga. Todo beneficio que se consiga, tanto en inscripciones, boletos de rifa, etcétera, irá destinado de forma íntegra, tras descontar gastos, a las dos ONGs, Cris contra el Cáncer y Aspace Ávila. Y la operación Kilo se destina a Cáritas Ávila. Las plazas son limitadas, no te lo deberías de perder. Los boletos para una rifa con fantásticos regalos de los colaboradores son solo a 2 pavitos. Así que gracias por colaborar con Cáritas y con las ONGs Cris contra el Cáncer y Aspace Ávila. Bueno, y después de la sección Motorbiker y de la cuña de Asalto Mata Radio Rock, que luego iremos con una de sus bandas asociadas, es tiempo para recordar a un grande. Nos dejó un mes de mayo. Ronald James Padavona, por ese nombre quizás no lo conocéis, pero los maníacos de Ronnie James Dio, si te digo Dio, ya sabes de quién estamos hablando. Bueno, vamos a aprovechar esta canción que luego os pondremos, es un bonus track de un fantástico disco. El octavo disco de estudio que salió allá por el año 2000 de Mr. Ronnie James Dio y que se llamaba Mágica. Acabáis de entrar en la atmósfera del Iguana Lyrics, porque hoy esa historia de Mágica con la que se cerraba el álbum la vais a poder escuchar traducida, translated, como dirían los guiris, al maravilloso castellano, para que todos percibáis las películas que este maravilloso ser humano que ya no habita con nosotros se montaba en la cabeza. De arcoíris, de dragones, épico donde los haya, maravillosa su etapa con Rainbow, qué decir de la de Black Sabbath en solitario. una gran pérdida, Mr. Ronnie James Dios, al que hoy, adiós, le dedicamos este Iguana Lyrics. Mientras suena a Nika, que es la madre de Chalice, vamos a ir con esta historia que esperemos no os deje indiferente. Han sido 1000 años desde que el otrora poderoso planeta de Jesucristo perdió sus 2 soles que dan la vida e incontables milenios desde los días de los grandes magos. Una expedición de navegantes extranjeros vino sobre la esfera ahora cubierto de hielo, atraídos por un faro solitario sin explicación muy por debajo de las millas de la humedad congelada, se desbloquean una historia escrita de la bendición de su tumba casi sin descubrir. Así comienza la historia de Mágica. Fue un momento de celebración. El libro de Mágica y los magos que habían utilizado sus hechizos tan sabiamente para el bien de las personas estaban siendo honrados en todas las grandes ciudades del mundo. Sin embargo, hubo una excepción. Donde los buenos prospera, sobrevive mal y el mal tiene planes para la supervivencia. La celebración de agradecimiento y prosperidad sería una señal de las fuerzas de Evencide para iniciar el ataque y la captura y destrucción de Última Mágica. Los hechizos del libro se utilizan para activar todos los que no quieren unirse a Evencide en estatuas de piedra y enviar su espíritu al otro mundo, donde eventualmente serían asimilados en la energía necesaria para conducir Evencide y mantener su poder sin la necesidad del libro y sus encantamientos para siempre. Las defensas eran naturalmente relajado durante los preparativos festivos y aunque la batalla fue bien luchado por ambas facciones, los secuaces de la oscuridad prevalecieron. Su asalto fue bien planeado y ejecutado a un fallo. Después de la abrumadora su oposición inicial, que empujó a la tierra cerrada sobre la cual el mundo de Mágica descansó. Poseían una forma mucho más débil de la magia a sí mismos, y aunque sería normalmente bastante inútil en contra de la fuerza de Mágica, la incapacidad de los Wizards se han juntado en el tiempo, junto con la sincronización perfecta y la determinación de los atacantes, condenación escanda para el mundo y sus seguidores. El líder de la insurrección era el sumo sacerdote y ejecutor conocido como Shadowcast. Su presencia podría hacer que el más travieso de los niños se convierta en obedientes e inspirar un gran temor entre la población adulta. Este hombre, Mastin, sería ahora gobernante de todos y responder a ninguno. Su reinado se uniría en la oscuridad de eterna bendición y preparar el camino para la llegada de su amo, Astaroth, el gran duque del infierno. La captura de Mágica no, sin embargo, que finalmente había llegado a Shadowcast de Ameta de Ere. Ahora tiene que encontrar y conquistar gran mago de bendición y héroe legendario, Eriel. Eriel, que venció Visile una y otra vez con su comprensión y uso de los hechizos de Mágica. Él sería el último obstáculo para la dominación total. Eriel había eliminado a sí mismo de la población general en previsión de la paz eterna y ahora se dedica toda su energía a la meditación y la alabanza de su dios. Últimamente, sin embargo, que había sido visitado por muchas tentaciones en sus sueños. Las promesas de placer, la riqueza y el poder se agolpaban en su mente dormida. Todos estos señuelos habían sido colocados allí por Shadowcast, con la esperanza de evitar la confrontación entre este hombre dominante y sus propias fuerzas viles. Eriel, sin embargo, se había resistido a estas solicitaciones y ahora se ha advertido de algún peligro inminente. Se las arregló para hacer su camino a la Tierra Sagrada, encubriendo su identidad con hechizos simples, solo para ser descubierto poco antes de su intento de rescatar el libro de Mágica, pero no antes de que él era capaz de memorizar el más importante de los encantos de la Mágica. El hechizo de la restauración. La ceremonia de acción de gracias se dirige ahora hacia la transmisión de los espíritus de otro mundo. Una a una las buenas almas de Blessing se convirtieron en piedra y se envían a su terrible destino, hasta que solo quedó la noble Eriel. El espectáculo que siguió estaba destinado a degradarse Eriel y elevar el valor de la parte solicitante de cobardes a Visile, pero fiel a su porte indominantable, prometió volver y desterrar para siempre a Visile. Luego desapareció. Los horrores del otro mundo se revela ahora a las masas alineados por alguna pequeña medida de la comunidad. En primer lugar, los adultos fueron separados de sus hijos en medio de gritos y pedidos de auxilio. A continuación se quitaron las viejas y asignados a un lugar muy cerca del sitio de la asimilación, la que proporcionaría habitantes monstruosas, deformes de esta niebla de la envuelta Holanda, que constantemente hostigado a reclusos con promesas de dolor y de exterminio. Ráfagas intermitentes de fuego dispararon de grietas irregulares en el suelo, amenazando con consumir a nadie en su camino. Gritos de tormento se podían escuchar perforar la atmósfera turbia, desconcertante aún más los cautivos petrificados. Solo uno parecía afectado por todo el miedo infligido y la agitación. Fuerza y determinación de bien pronto pacificados los hombres y las mujeres con las que fue confinado. Cuando todos llegaron a ser más tranquila y suave, comenzó a hablar con ellos en voz baja en la edad adulta a sus hijos. Hace mucho tiempo me entregaste para proteger el libro de mágica y ser fiel a su propósito especial. Puede parecer que te he fallado y nos condenadas al olvido, pero el miedo no. Este infierno es solo una prueba de su fe y a resolver. El poder de la mágica no desapareció en el fuego, en el tercer día que evocará el hechizo de restauración. La unión hace la volverá a la bendición y, armado con la fuerza de mágica, vamos a ser triunfantes. Muchos perecerán, pero mágica y nuestras almas no pueden ser restaurados hasta han transcurrido 3 días. Ánimo mis amigos, victoria le espera. Incluso la magia tiene sus limitaciones y, como Eliel explicó a su rebaño, el hechizo no se pudo activar hasta un periodo de espera de al menos 3 días. Un tercio de las almas de Masin se fundió en el colectivo Evisible antes de Eliel podría ser eficaz con las palabras de la restauración. Los antiguos eran los primeros en irse. Gritos de aliento y esperanza se gritaron a los condenados mientras caminaban lentamente a su destino. Uno a uno se fueron lanzados a la cámara de asimilación donde una chispa azul cegadora dio pruebas de su desaparición. Con cada ráfaga pesó en el corazón de Bill dolía la culpa por su participación en esta masacre de sus cargos. Si al menos no hubiera llegado a ser tan complaciente, él por encima de todo nunca debió dejar que esta tragedia transpire. En el compuesto de la celebración de los adultos jóvenes se estaba produciendo una insurrección de las clases. Un muchacho de 17 años llamado Chagis estaba instando a un levantamiento entre sus compañeros capturados. Inútil que fuera, que ganó Chagis un lugar en la agenda contigua y el de él. Sus desvaríos y delirios fueron rápidamente sofocadas por instancias tranquilas de Eliel y los dos se acomodaron en conversación seria. Eliel sabía que su tiempo de asimilación estaba cerca y solo esperaba no tener que ser programada antes de que se terminó el periodo de espera de 3 días de la restauración. Shadowcast quiso supervisar personalmente la terminación de Eliel pero no podía abandonar su cargo en Resinda hasta que todo era seguro. Habría suficiente tiempo. Eriel se dio cuenta de algunas de sus propias cualidades fuertes en Chagis y decidió que esto era una oportunidad que no debe perderse. Dio instrucciones a Chagis para eliminar toda la ira de su mente y el odio de su corazón. Solo los puros podría recibir y transmitir esta más importante de hechizos. Convencido de que este joven estaba listo, se unió con su espíritu y le dio estas palabras. Sanasa Gorat Solis Arcana, las palabras que resucitaría las masas si se entrega correctamente y en el tiempo. Más de 2 días habían pasado antes Shadowcast estaba listo para viajar a otro mundo para entregar Eliel a su destino. Su viaje a través del otro mundo se ha caracterizado por lo que podría pasar por aplausos si no se les gritaron de las bocas de formas y formas completamente inhumanas. A su llegada dio instrucciones a los guardias que lo llevará directamente a Eriel. Una vez allí se anunció con gran satisfacción que iba a supervisar personalmente la ejecución de Eriel en cuestión de horas. Cerca de allí, Chagis expresó en voz alta su objeción a este tratamiento de su héroe recién conocido y fue recompensado con patadas y golpes hasta que ya no pudo hablar. El corazón de Eriel se hundió. Había juzgado mal a Chagis y confiado futuro de su pueblo a un joven prudente. La mente de Eriel acercó a sus propios días de juventud. Él también había sido inquieto y temerario, pero con el tiempo se había superado estos rasgos y convertirse en el líder adorado maestro de Jesucristo. Se preguntó si tenía Chinese amor, pero con experiencia, él mismo había dado la espalda a la bella e inocente Anita. Ella era su intención desde el nacimiento, pero no podía dejar que el amor de este niño santo nube de sus deberes para con la bendición y el libro. Una hora permaneció en la espera de la restauración. Las esperanzas de Ariel eran altísimos. Seguramente Shadowcast fallaría de nuevo. Pero a medida que el pensamiento a la superficie, también lo hizo el líder oscura de Emisile. Ariel fue llevado con la cabeza en alto, pero al pasar Chagis dio solo el más leve movimiento de cabeza. Un gesto que no pasó desapercibido para los jóvenes. A continuación, Ariel fue llevado a la cámara de asimilación y atado a la estructura en forma de cruz en el centro de la habitación. Segundos eran todos los que estaban en el camino de la resurrección o la destrucción. Shadowcast acercó a Ariel, presumiblemente para regodearse por última vez a su antigua némesis. Ariel dio la bienvenida al tiempo que se desperdicia, pero en el último momento Shadowcast parecía reconsiderar y levantó el brazo en señal para el final para empezar. El brazo cayó y, con crujido y siseo, Ariel ya no existía. Shadowcast y sus seguidores estallaron de alegría. No volver a ser esclavos. Ahora, para ser maestros. Chagis escuchó los aplausos y sabía que Ariel había pasado sin tiempo para invocar el hechizo. Ahora solo él podía influir en el futuro. Oyó el ruido de la armadura y se dio cuenta de que venían a por él. Pronto aparecieron los guardias y arrastraron al Chagis Lucha de su confinamiento. Uno de sus carceleros le asestó un poderoso golpe en la cara y de repente toda su rabia lo dejó. Estaba seguro de lo que debía hacer. Trueno comienza desde el silencio y él sería un trueno. Chagis fue llevado a la cámara y se fija a la cruz. Shadowcast se le acercó y le preguntó si tenía alguna última cosa que decir antes de la asimilación. Chagis sonrió y dijo que lo hizo. Luego, con una risa malévola, Shadowcast levantó el brazo y anunció que su pregunta era solo una broma de asesinato final. Era ahora o nunca. A medida que el brazo cayó en la señal, Chagis gritó el hechizo. Sanasa Gorat Sol y Sarkana, y en realidad todo el infierno se desató. Chagis y la buena gente de Jesucristo se bañaron en una increíble ráfaga de luz. Shadowcast y toda su multitud malvada se retorcían en agonía en la oscuridad que fueron generados a partir, como la feroz iluminación de los Buscoi se consume cada duende, ogro y gárgola en un frenesí de fusión horrible. Shadowcast, escondido en el último espacio negro que se encontró, dio la luz la fuerza irresistiblemente hacia él. En el último momento que envolvía su cuerpo con su túnica no sacerdotal y murmuró algo que sonó como un juramento como la luz tocó la tela. La túnica estalló en llamas y luego no había nada. Seguramente Shadowcast también fue consumido por el fuego. Pero esa historia no sería sin embargo, se dijo. Ahora, ya que cada ciudadano restante de Jesucristo fue transportado al instante de nuevo a su casa, se encontraron de pie entre los miles de estatuas de piedra reconocibles. Estos monumentos representaron a sus compañeros caídos y volverían a ser un testimonio duradero a los peligros del mal y el poder de Magema. Ahora llegó el momento de duelo, y las funerarias iluminaron el cielo nocturno durante semanas y cantos de pena se escucharon en toda la tierra mucho tiempo después de que las llamas habían pulverizado y murió. Cuando los periodos prolongados de duelo había terminado, los ciudadanos y su consejo dirigido la atención a la tarea de ungir a un nuevo líder y protector del libro restaurado del Magma. La elección parecía muy simple. Chagis había resucitado a la población y el libro, pero muchos cuestionaron su juventud e inexperiencia. El debate encendido sobre cómo la hora de elegir acercado. Los candidatos fueron convocados al lugar sagrado, elocuentes discursos se hicieron en nombre de todos ellos. Solo Chagis carecía de un campeón y parecía seguro que iba a ser pasada por alto. ¿Habrá alguien que hable por el libro? Pidió al consejo. La pregunta fue recibida por el silencio como los jueces se apartaron para emitir su voto. A continuación, la tranquilidad se rompió. Una mujer hermosa con el pelo de oro, ahora salpicado de restos de gris, habló. Chinese debe elegirse. Este es el secreto que he llevado conmigo durante todos estos años, aunque una vez fui rechazado por mi único amor verdadero, Ariel, nuestra breve unión produjo el joven de pie delante de ti. Ariel nunca fue saber que él había engendrado este espíritu libre, pero él vivirá a través de los logros de su hijo si ahora se encuentra en vida. Así habló Anika, madre de Chinese. La decisión fue ahora alcanza rápidamente. La revelación de Anika dejó pocas dudas en la mente de los concejales que Chayis hecho debe suceder a su padre. Devinside había sido derrotado, Shadowcast fue destruido con suerte, Chayis había sido elegido para conducir a su pueblo y, a pesar del gran número de víctimas, la antigua forma de vida comenzó de nuevo. Sin embargo, el mal no muere fácilmente. Shadowcast efectivamente sobrevivió y persisten en sus intentos para desafiar y conquistar bendición. Grandes batallas se libraron, héroes valientes serían altura de las circunstancias y se crearon leyendas. Hubo, por supuesto, la guerra inolvidable de la Darkness cuando Chayis. Ah, pero eso es otra historia. Bueno, conviene recordar en este momento que todo este universo que se montaba en la cabeza Mr. Ronnie James Dio, Evil Sai, Shadowcast, Chalice, etcétera, etcétera, pertenecía a este fantástico disco conceptual del que estamos hablando, Mágica. El octavo disco de estudio de Dio, disco conceptual que se publicó allá por el año 2000, incluía quizás uno de los mejores trabajos del vocalista en cuestión. Junto con Greg Golde a la guitarra y teclados, Mr. Simon Wright a la batería y, como no, Jimmy Bain al bajo. El tema que os vamos a poner a continuación se llama Anika, que era la madre de Chalice, uno de los protagonistas de la fantástica historia, mágica historia que os hemos traducido, no con mi aterciopelada voz, pero sí con la voz de nuestro amigo virtual, ese dragón virtual, como a Ronnie James Dio le hubiera gustado que hubiéramos hecho el trabajo que hemos hecho, porque el corte de ese álbum que cerraba el álbum, no nos olvidemos, era eminentemente narrado y duraba más de 18 minutos. Una historia que narraba el propio Ronnie James Dio. Y el de Anika, por supuesto, es un bonus track de los que no se han recogido ni en la versión deluxe del álbum cuando ha salido posteriormente, con lo cual hoy queremos poneros la íntegra, es este tema instrumental. Y bueno, simplemente resumir que es un disco que no debería de perderse ningún fan incondicional del quizás uno de los vocalistas más legendarios de la historia del metal. Anika era la madre de Chalice, uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy en Iguana Lyrics, y ahora sí vamos a escuchar el tema íntegro para todos vosotros, todas vosotras. We'll be right back. Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, muy extensa la sección de Iguana Lyrics de hoy, pero la ocasión lo merecía. Y nos apetecía mucho, desde hacía mucho tiempo, el traducir ese tema de más de 18 minutos para todos vosotros. Que no es fácil de encontrarlo traducido en la red de las redes. Bueno, ha sido ese dragón como a él le hubiera gustado que lo hubiéramos hecho, y así lo hemos hecho. Continuáis por aquí en Iguana Rock. Bueno, pues tiempo ahora para ir con una chiquita que se llama Shirley Bassey. A lo mejor muchos no la conocéis, o simplemente se os ha olvidado porque solamente la recordabais de estar cantando bandas sonoras de la gente 007, Mr. James Bond y en la etapa de Goldfinger. Nosotros vamos a rescatar esta preciosa voz femenina en un tema que se llama Spinning Wheel, o lo que es lo mismo, La Rueca de Hilar. Ojo que después de haber estado en el 2000 con Ronnie James Dio, retrocedemos al año 70 para escuchar esta privilegiada voz de Shirley Bassey, cambiando de tercio totalmente. Y como a nosotros nos gusta, y esperamos que a ti también, tocando todos los palillos, menos el muerte al reggaetón. ¡Vamos con ello! You mind reflecting some? Bueno, y antes de pasar a esta fantástica sección de reflexión, de meditación, dar un saludito al amigo Javi Metal, que también está haciendo en remoto esos controles para el Coyote aquí en el Iguana Rock. Saluditos, compañero del metal y otras industrias. Toca ahora meditar de las palabras que en un momento dijo uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, ese país tan prostituido políticamente y que de vez en cuando se permite asesinar y atentar contra sus presidentes. ¿Por qué será? Otra buena reflexión, ¿no? No es la que nos concierne hoy en concreto, sino la del señor Lincoln, que además no sé el número de presidente que será. Hemos visto muchas películas en las que los yanquis le dan mucha importancia a eso de saber qué número de presidente fue este o el otro, el Jimmy Carter o el George Bush, bien sea padre o bien sea hijo. En fin, nos la suda y nos la refinfla como no te puedes imaginar, pero lo cierto es que el señor Lincoln hoy es protagonista en esta sección de frases y citas para la reflexión. Y va sobre el criterio de la calidad que, según él, deberíamos de aplicar a la hora de valorar nuestras valiosas vidas. Hay gente que se siente muy valorado, con alta autoestima, y hay gente que se siente como una mierda. Pues esto es lo que decía el señor Abraham Lincoln. Pega bien tu oído al altavoz, al aparato radiofónico, a donde nos estés escuchando, y piensa sobre lo que decía este señor hace tanto, tanto tiempo. Decía: al final, no son los años en nuestra vida lo que cuentan, sino la vida en nuestros años. Bueno, y tiempo ahora para volver al territorio nacional. Una de las mejores bandas que ha dado este país, capitaneadas por fantásticas voces como las del señor Chino, como las de Manzano, y un crack a las seis cuerdas como es el señor Salvador Domínguez, siempre rodeado de fantásticos músicos y de maravillosas voces. En sus diferentes facetas, Banzai escribió una página muy bonita de la historia del rock de este país, y donde esté Salvador Domínguez, del cual tenemos saludito, mandarle un saludito desde aquí, desde el Iguana Rock. Nos apetece escuchar este tema, que me parece un auténtico bombazo, un auténtico single, y que de vez en cuando, igual que lo de Alcaudón que os hemos puesto, conviene refrescarlo para que no se olvide. Y dime, ¿acaso si no te acuerdas de este maravilloso tema? We'll be right back. grita conmigo, grita. Bueno, fantásticos los coros de ese maravilloso álbum de los Banzai. Sonaba el Grita. El año de los maravillosos 80, en concreto el año 84, se llamaba el álbum Duro y Potente. Y qué duro y qué potente sonaba esa base rítmica de los Banzai, con la voz ahí del señor Manzano y las guitarras de Mr. Salvador Domínguez. Luego ponemos por ahí su cuñita. Nos vamos marchando, no nos queda mucho tiempo, pero todavía os tenemos que poner lo prometido, estrenos de Queen. Y si aguantáis de alguna cosa más, pero ahora es el momento de dar paso a una de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock, esa plataforma en la que puedes dar tu música a conocer por todo el mundo de habla hispana y con la que, por supuesto, nosotros colaboramos. Hoy vamos con unos chicos que desde Alicante nos han sorprendido muy gratamente. Se llaman Chemosphere y en el 2024 sacaban su primer long play, su primer larga duración. Dicho álbum se llama Atropos y junto con las maravillosas atmósferas que estos músicos crean con sus instrumentos queremos compartir con vosotros ahora el All That Is To Come, todo eso que está por venir sonando aquí en Iguana Rock. Mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Pues ahí estaba el saludito de ese musicazo Javier Vargas, que hace unas semanitas os estrenábamos su nuevo álbum y que sigue ofreciendo y moviendo por muchos escenarios de aquí, de nuestro país, vuestra querida Españistán y la piel de toro. Vamos a ir con un estreno, sigue pendiente lo de Queen, pero es que no podemos aguantarnos de que escuchéis lo nuevo de los Helloween. Además, las críticas nos han contado que tiene un aire que se parece muy mucho a aquel maravilloso Keeper of the Seven Keys, segundas partes. Con estos teutones siempre fueron buenas y la verdad es que mola mucho que haya gente como Alice Cooper, como Helloween, como Michael Schenker, MSG, que el otro día os estrenamos lo nuevo que saldrá en octubre, que sigan todavía haciendo música fresca, rock and roll bueno. Este maravilloso lenguaje de comunicación que no entiende de latitudes, de razas, de colores, de la tez de la piel, de los acentos. El lenguaje de comunicación mejor jamás inventado, que es el rock and roll, con todas sus tendencias y sus desvaríos. Maravilloso lenguaje de comunicación con el que domingo tras domingo nos batimos aquí, junto con las motos de la mano, siempre de la mano, motos y rock and roll. Pues vamos a ir con lo nuevo. Que se llama Gigantes y Monstruos, de los Helloween Giants and Monsters. Y nos vamos a ir a Tokio porque este tema se llama precisamente así, This is Tokyo. Esto es Tokio. Tokyo. Tokio. Pues estrenado lo nuevo de Halloween, toca estrenaros también una cosa que ha salido hace muy poquito, en concreto el 15 de agosto. ¿Y quién nos lo presenta? El señor Coyote. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correveidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que Coyote, Coyotito, Coyotete. A ti te hablo, Coyote, el tiempo, ese juez insoborrable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, y mientras suenan estos acordes del On the Road Again, si estás en la carretera, On the Road Again versión Katy Melua, ten mucho cuidado con la operación retorno, seguramente que hay caravanas. Este año, el 31 de agosto, ha coincidido con domingo y ciudades como Madrid están insalvables, infranqueables de obras. Preferimos que se atasque todo en verano para que luego en meses venideros, septiembre, octubre, noviembre, esté todo funcionando lo mejor posible. Pero es que en septiembre, entre la cubrición, como llaman, de la M30, que toda la vida se ha llamado cubrimiento, debe ser que no caben las pantallas de la M30, pues entre el invento ese que están haciendo para unir a Arturo Soria con la zona del barrio de Salamanca y Fuente del Berro, entre la A5, Castellanas y demás, por lo menos aquí en Madrid está siendo un infierno el moverse de la manera que todos conocíamos, que es con transporte privado. Y luego si te metes y corres el riesgo de meterte en un transporte público, ni te cuento la que puedes pillar. Así que si estás de retorno o si estás saliendo a tus queridas y merecidas vacaciones, por supuesto, mucho, mucho cuidadito ahí fuera. Y ahora sí, vamos con los prometidos Queen. Esto ha salido el 15 de agosto, como os decía, el Coyote el que os habla. Y está Freddie Mercury cantando. ¿Por qué? Porque además de estar en pianos y teclas, Brian May a las guitarras, Roger Taylor en los tambores, en la percusión y en los coros, y Mr. John Deacon en el bajo y teclas, esto ha salido como una compilación de caras B y rarezas que estos chicos en toda su carrera tenían grabados. Se llama B-Sides, caras B, y vamos a empezar con la número uno, que nos ha llamado muy mucho la atención. Se llama Hang On In There, aguanta ahí dentro, que es maravilloso, espectacular, no tengo palabras. ¿Cómo suena esto? Y si has llegado aquí al Iguana Rock hasta este minuto, mereces escuchar esta maravilla. Descanse en paz la voz de Freddie Mercury, este señor, esté donde esté. Thank you. Hola, soy Salvador Domínguez, Bansai a todos, Darsen a todos. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en el Valle del Cas, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos. ¡Rock a tope! ¡Bansai! Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Vamos con lo que consiste el segundo nuevo single del álbum de Gabriel Deval, preciosa voz femenina, From Woman de este país y Allende del extranjero, porque este disco se está moviendo y muy bien fuera de nuestras fronteras y por supuesto le deseamos lo mejor. I Am The Hammer se llama el álbum. Y estas noches me están matando. These nights are killing me. Lo que suena para cerrar hoy el Iguana Rock. Preciosos acordes y voz de Gabriel Deval, de Gaby Deval. Nos despedimos, ha sido un placer. estar con vosotros. Otro programa más, otro radio show en domingo más. Domingo, ya sabéis, el día del Señor y del Iguana Rock. Tenemos planes para próximos fines de semana y esperemos que sean con vosotros. No nos gusta anticipar sorpresas, pero el día 29 de septiembre hay un señor que cumple 80 años y queremos dedicarle un especial. Estamos trabajando en ello. Llegaremos a tiempo por intentar lo que no quede. Y el próximo domingo 7 de septiembre, si queréis compartir con nosotros, aquí habrá un especial Obús. Nuestros chicos de aquí del Valle del Cas, Fortu y sus chicos, se merecen un especial que llevamos maquinando ya desde hacía tiempo, y si lo quieres compartir con nosotros en directo, será el próximo 7 de septiembre. A su tiempo @iguanarock.net para cualquier crítica constructiva o destructiva que proceda. Saludos del Coyote.